duele mucho perderte, pero me voy a aguantar. Y aunque se abran mil heridas, te lo juro por mi vida que no te vuelvo a buscar. Igual que a la mala hierba, que hay que arrancar de raíz, voy a arrancarme del alma el amor y la esperanza que había puesto yo en ti. Te olvidaré y no es desearte ningún mal, pero he de ver el día que tengas que llorar y no haya quien para abrigarte con ternura y consolarte en tu amargura. Vas a pagar lo que lloré, te olvidaré, porque es injusto que yo siga amándote si no soy nadie en tu vida, ni lo seré. Será mejor abrir los ojos y despertar de un sueño tonto que solo me hace padecer. Te olvidaré. Igual que a la mala hierba, que hay que arrancar de raíz, voy a arrancarme del alma el amor y la esperanza que había puesto yo en ti. Te olvidaré. Apagar lo que lloré, te olvidaré, porque es injusto que yo siga amándote si no soy nadie en tu vida, ni lo seré. Será mejor abrir los ojos y despertar de un sueño tonto que solo me hace padecer. Te olvidaré. Pero he de ver el día que tengas que llorar y no haya quien para abrigarte con ternura. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Por el amor de una mujer jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba. Bebí las fuentes del placer hasta llegar a comprender que era mía quien no amaba. Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Mas ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida. Todo me parece como un sueño todavía.

vida más. Esperaré a que vuelvas si te vas. Tan dentro de mí conservo el calor que me hace sentir, conservo tu amor tan dentro de mí que aún puedo vivir muriendo de amor, muriendo de ti, como buscan las olas la orilla del mar, como busca el marino su puerto, su hogar. Yo he buscado en mi alma queriéndote hallar, y tan solo encontré mi soledad. Y a pesar que estás lejos, tan lejos de mí, a pesar de otros besos que te hagan feliz, aún recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor, aún te acuerdes de mí. Y aún recuerdo aquel ayer, cuando estabas junto a mí, tú me hablabas de tu amor y yo podía sonreír. Aún recuerdo aquel amor. Y ahora no te alejas de mí. Le he pedido al silencio que me hable de ti. He vagado en la noche queriéndote oír, y al murmullo del viento le he oído decir mi nombre, Gwendolyn. Guitarra suena más bajo, que alguien puede oírte. Quiero le lleves muy suave todo el amor que yo siento, y nadie debe saberlo. Cantan los grillos del campo y un pájaro en la rama. Ninguno duerme esta noche, tampoco ella, que a esta hora suspira y aprieta la almohada. La luna es firme en el cielo, me roza con sus rayos. Guitarra mía, suena más bajo, aunque sea incierta la mano. Suena guitarra, ya es hora, la hora de darle todo el bien que hay en mi alma, ceñirle cubrirla con mis brazos y protegerla, y así amarla como nadie puede. La hora de respirar un sorbo de aire puro, un prado es verde cuando es primavera, la noche baja y el sol me deja junto a mi amor. Me tiene ahora en su seno, la noche huele a heno. Dios, cómo late su pecho. La gente sueña a esta hora. Duerme guitarra y azora. La hora de darle todo el bien que hay en mi alma, ceñirla con mis brazos y protegerla, y así amarla como nadie puede. La hora de respirar un sorbo de aire puro. Quizás no supe hablar cuando te vi. Hay algo en tu mirar que nunca vi. Silencio sin piedad en vez de amor. Mas cuando quise hablar, alguien cantó. Juntos bailando van alrededor. Y mientras estaba yo frente a los dos, sentí que alguien habló y era tu voz. Cuando te acarició, alguien cantó. De pronto comprendí que mi orgullo fue el que te dio. Ya ves que sin querer yo te conseguiré junto a tu lado. Como antes ya pasó. Quizás no pude hablar cuando te vi. Mi mente controló mi corazón. El precio que pagué fue verte así. Y cuando te abrazó, alguien cantó. Cuando te di tu amor, alguien cantó. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Para mí, ya no quiero jugar, no es un

las cosas que me hieran. No me vuelvo a enamorar, que el amor me ha convertido en errante que de andar se perdió por el camino. No me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar. No quisiera que el destino otra vez me haga esperar este amor que nunca vino. No me vuelvo a enamorar, que es vivir una mentira cuando se ama por amar y el amor se hace rutina. No me vuelvo a enamorar, que he sufrido ya bastante y ahora que ella ya no está sufro mucho más que antes. No me vuelvo a enamorar, no me quiere quien yo quiero, que me importa el que dirán, si por ella yo me muero. No me vuelvo a enamorar. Nada, solo abrázame. Me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer. Abrázame. Si tú te vas, te olvidarás que un día hace tiempo ya, cuando éramos aún niños me empezaste a amar, y yo te di mi vida si te vas. Si tú te vas, ya nada será nuestro. Nada te da. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame. No quiero que te vayas, pero sé muy bien que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer. Abrázame.